Este es un programa realizado por Entre Tejas Radio. Su contenido refleja nuestro interés por las tradiciones y cultura de Comitán. Todo lo que debemos conocer para sentirnos bien como comitecos. Bienvenidos a Entre Tejas Radio. Radio. Hoy estamos al 6 de noviembre del 2007, bienvenido a Entre Tejas Radio número 10. Un saludo a nuestra audiencia a través del 95.7 Exa FM. Un saludo también muy afectuoso a quien visita la página de internet www.entretejas.com. Y también un saludo a nuestros patrocinadores. Y hoy en este programa, la bienvenida a Luis Armando Suárez Argüello y al arqueólogo Gabriel Aloja Cinto. Bienvenidos. Hola, buenas noches de nuevo aquí, muy contentos de estar con ustedes. ¿Qué tal, amable auditorio? Muy buenas noches. Aquí haciendo algunos malabares con el micrófono, pero esperemos que sea una noche también agradable. Ya lo creo. Y vamos a dar la bienvenida también y a decirle a usted que nos escucha quién hace posible el patrocinio de Entre Tejas Radio. Este programa es patrocinado por Clínica San José, Avenida Central Sur número 59, teléfono 632-5675. Hermilo Vives Sucesores, distribuidor Kodak autorizado, Primera Avenida Sur Oriente número 1, Notaría Pública número 20, Primera Calle Sur Oriente número 8, teléfonos 632-1344 y 632-1416. Laboratorio Solís, Cuarta Calle Sur Oriente número 6, teléfono 632-2920 y 632-7396. Sanatorio Genoveva 2000, Cuarta Calle Norte Poniente número 95, teléfono 632-4990. También estamos en internet. Escuche este programa en nuestra página electrónica www.entretejas.com. Entre Tejas Radio. Radio. Bien, pues ahora sí, de lleno en este que es el número 10 de Entre Tejas Radio, y pues el tema de hoy, hablamos de las fincas. Justamente la semana pasada se ha hablado de algo muy interesante, de las haciendas de esta región. Estaremos hablando justamente con Luis Armando Suárez Argüello y el arqueólogo Gabriel Lalo Jacinto. Sí, efectivamente, Fernando, este tema que empezamos a tratar en el programa anterior sobre las fincas en la región de Comitán y cómo se dio el proceso de acumulación, cuál era el sistema económico del siglo XVI, de fines del siglo XVI hasta pues mediados del siglo XX en realidad. Es un tema muy complejo y que nos permite dilucidar un poco con respecto a muchos de los detalles de las cosas que se fueron presentando durante estos 350 años de la historia de Comitán. En esta ocasión, precisamente, vamos a tener oportunidad de hacer también una comparación de lo que ha ocurrido, de lo que ocurrió en las fincas comitecas, cuál fue el proceso también, y un tema que no tratamos abundantemente en el programa anterior y que sí es importante tocar, cómo fue el proceso de acumulación de tierras y de poder económico por parte de los frailes dominicos y del lo que fue el convento de Santo Domingo de Guzmán en Comitán, y un tema que es muy delicado, que indudablemente causa mucho resquemor todavía, pero que indudablemente hay que tratar, lo que fue el trato que se dio a los pobladores originales de esta región, y que está totalmente documentado en los distintos archivos que hemos mencionado, como el Archivo General de Centroamérica, el Archivo de Indias, el Archivo Histórico Diocesano, el Archivo Histórico de Chiapas, que está en Tuxtla Gutiérrez, en fin, y que nos permite conocer cuál era la relación, el trato de trabajo entre los hacendados, principalmente los dominicos y los indios de esta región. Y de allí vamos a abrir un poco el panorama hacia las fincas del resto del estado, como fue el caso de Tapachula y del Soconusco principalmente, que tiene mucha relación con Comitán, y ya veremos por qué, que será un tema que nos platicará y nos documentará el arqueólogo Gabriel Aloha Cinto. Así es, bueno, creo que es un tema muy interesante, y sobre todo si lo vemos desde el punto de vista económico, de cómo se va gestando toda esta clase económica alrededor de las fincas. Y otra cosa que no debemos también soslayar es el aspecto social, cómo se genera. Yo creo que hay varios testimonios de cómo ven muchos de estos peones acasillados a los finqueros, y también hay dos momentos importantes. Una, a finales del siglo XIX, con la llegada de muchos finqueros tanto al Soconusco como en la parte norte de Chiapas, y el otro momento que se va a dar incluso en la Revolución Mexicana también va a haber un factor muy importante de parte de los finqueros, que también defendían esa parte del conflicto, y quizás una tercera más que va a ser la culminación después de la Revolución Mexicana, que se da con el periodo del general Lázaro Cárdenas, cuando empieza el reparto agrario en muchas de las fincas. Entonces creo que habrá que diferenciar todos estos momentos. Entonces hay varios estudios que ya iremos conociendo en el transcurso del programa, para que también la gente pueda quizás profundizar y ver los testimonios que se presentan. Pues sí, efectivamente, lo que yo quiero comentar en este caso particular es la relación que hubo entre los españoles, tanto los encomenderos que llegaron con la conquista y posteriormente se establecieron en esta región, también los frailes dominicos, que como comentamos en el programa anterior, se dieron cuenta de que esta tierra feraz y ubérrima daba la oportunidad también de vivir casi en el paraíso en cuanto a ir solventando un gran capital económico, que como dijimos en los programas con el programa anterior, pues significó que hubiera una gran riqueza, que fuera un caso de sorpresa para los visitantes que llegaron en los siglos XVII y XVIII a esta región de México, a la comarca de Chiapas, que es esta región de Comitán, y cómo el proceso que se fue dando entre los dominicos y los que realmente producían la tierra, que eran los indios que estaban ya asentados acá, y una serie de grandes decisiones por parte de la corona española en un momento de proteger a los indios, de cómo ellos sintieron también la opresión muy fuerte por parte de los dominicos, que es un tema muy espinoso y muy complicado, por supuesto, pero está el trabajo ya documentado de muchos investigadores, en que la vida diaria en las haciendas pues era muy complicada y muy onerosa para los indios de esta región. Las mismas haciendas de la época, estamos hablando del siglo XVII y principios del XVIII, pues tenían un gran sistema de protección y de protección principalmente hacia lo que eran sus terrenos y sus posesiones. Hablamos de los nombres de las fincas en el programa anterior, y vimos la situación tan complicada que tenía lo que ahora conocemos como campesinos, ¿no? Pero muchas cosas domésticas y muchas cosas de la vida diaria que son muy curiosas y que muchas veces no tenemos idea de ellas, como es el caso de la forma en que se les trataba, las condiciones precarias en que vivían, cómo eran realmente explotados, porque esa es la palabra, sin tener derechos de ningún tipo, y que fueron tratados de manera infrahumana. Inclusive hubo una época muy larga de la historia en que estuvieron pues en una situación de esclavitud casi, y muchos de ellos trataron de salir de la región en que vivían, y fue el motivo, además de que fueron diezmados por las enfermedades, por las epidemias, el otro motivo importante fue el maltrato que recibían y la explotación para intentar abandonar algunos de los pueblos importantes de esta región y quererse asentar en otro lado, y fue cuando el statu quo español tampoco lo permitió y los obligó a permanecer aquí. En realidad ha sido no un proceso muy sencillo y muy fácil, sino sumamente complicado este proceso de acumulación de la tierra. Y algo muy importante, a mediados del siglo XIX, con las leyes juaristas, cuando la iglesia tuvo que hacerse un lado de la posesión de las fincas, de las haciendas, pues está documentado, Mario Humberto Ruz nos lo cuenta en Sabia India, Floración Ladina, que muchos de los habitantes de Comitán fueron prestanombres del mismo convento de Santo Domingo para mantener la iglesia, la posesión de las haciendas, y eso pues también es un tema de la historia de Comitán importante, ¿no? Bien, pues llegamos al primer momento, a cambio de sección, vamos a pasar a lo que se llama archivos sonoros, un archivo que tomamos directamente de audios de televisión. Originalmente los programas de Entre Tejas fueron en televisión, y de ahí de esta amplia serie de testimonios en audio, pues estamos también rescatando audio de el video, y vamos a invitarlos a que compartamos juntos una remembranza. El maestro Clicerio Molina Argueta habla ante las cámaras allá en el Centro Cultural Rosario Castellanos, en ese tiempo era maestro de marimba, y nos expresa pues parte de lo que ha sido su vida, pero también la satisfacción muy grande de ser maestro de nuevas generaciones de marimbistas. Nos vamos al archivo, lo escuchamos. Archivo sonoro. Archivo sonoro. La historia de Comitán a través de la radio. Comitán siglo XX. Archivo sonoro. Entre Tejas Radio. El maestro Clicerio Molina Argueta, en una breve semblanza de su carrera, en entrevista para el programa de televisión Entre Tejas. Mi nombre es Clicerio Molina Argueta. Nací en 1922, el 20 de septiembre precisamente, en Villa de la Rosa, Chiapas. En mi primer viaje que hice a la Concordia, cuando todavía viajábamos a caballo, fue en 1944. Posteriormente nos trasladábamos a Comitán a aprender música con mi padre, que él fue el que me enseñó, señor Aquilino Molina Aguilar. Empecé con el grupo Clave de Oro en 1950, y precisamente después de los años lo clausuré en 1982. Fueron 32 años que tuve yo al grupo de Clave de Oro con mis hermanos. A través de los años llegué aquí a la ciudad de Comitán, y posteriormente estoy enseñando a estas criaturas, a estos niños que apenas tienen 7, 8 años, como hay muchos alumnos aquí en la Casa de la Cultura. Así es de que me llena de gusto ser un portador de esta enseñanza, y ojalá Dios que los alumnos que han estado a mi cargo puedan llegar más adelante con lo poquito que yo les enseño, porque son niños que están empezando a conocer las teclas de la marimba, que la marimba es un instrumento muy bonito, que no lo debemos de dejar, debemos de seguir adelante, porque así lo debemos hacer, y que aquí el Centro Cultural siga adelante con la enseñanza de los niños, porque es muy provechoso para ellos. Estos niños que están ahorita ejecutando ya son niños más capacitados, que están aquí en, dentro de la centro cultural, que están bajo mi enseñanza. Precisamente es el grupo 9 Estrellas de aquí de la Casa de la Cultura. Y hay otros más capacitados que ya han podido prepararse mejor. Así es de que felicito yo a estos grandes niños que precisamente ya ejecutan un poquito mejor la marimba. Y esperamos que con el tiempo sigan adelante, trabajando aquí y cooperando precisamente en el Centro Cultural de la Casa de la Cultura. Archivo Sonoro. Entre Tejas Radio. Radio. Entre Tejas Radio. Radio. Bien, pues regresamos después de haber escuchado este testimonial del maestro Clicerio Molina Argueta, sin duda alguna, todo un personaje que en esta etapa de su vida, hablamos ya de 1997, cuando Entre Tejas, el programa de televisión, le hace la entrevista, pues él ya dedicado a formar alumnos dentro de una institución de, con el carácter de Casa de la Cultura, de Centro Cultural, y siempre preocupado porque las tradiciones pues no se pierdan, y recurriendo pues a los verdaderos poseedores de esta gran habilidad, como lo es el maestro Clicerio Molina, que con sus hermanos formó durante muchos años este grupo tan célebre, Clave de Oro, del cual pues hay muchas, pero muchas, muchas anécdotas. En lo personal, y lo que recuerdo, es que muy a lo personal, es al maestro Clicerio Molina Argueta, al primer músico cantando en un grupo de marimba. Yo tenía la concepción, o la idea, ¿no?, desde chiquito, que la marimba era un grupo meramente instrumental, y escuché la canción de Adiós Concordia, compuesta por él, y definitivamente fue algo novedoso, independientemente de que me parece que fue también uno de los grupos que empezaron a electrificar ya la dotación de la marimba, agregándole el pianito eléctrico, el bajo eléctrico y algunos otros detalles. No sé qué recuerdes, a lo mejor a Luis Armando le tocó dar serenata con nuestro Cheillo. No, yo soy un poquito más reciente, Fernando, pero sí hemos sabido de toda esa historia y todas esas anécdotas, y sobre todo la oportunidad que tuvimos de trabajar junto con el maestro Clicerio Molina en la Casa de la Cultura. Y muy admirable la actitud, la vocación suya de transmitir sus conocimientos a los niños. Y yo recuerdo que llegaban los niños a inscribirse y a la vuelta de 15 días o 3 semanas, pues ya estaban interpretando varias de las piezas importantes del grupo marimbístico de la Casa de la Cultura, el grupo infantil. Y eso a mí me sorprendía y siempre se lo reconocí y le agradecí mucho a maestro Clicerio. Y qué bueno que haya muchos maestros como él, cuyos testimonios iremos escuchando a lo largo de los programas de Entre Tejas, que a quienes hay que hacerles un gran reconocimiento por ese esfuerzo, ese gran trabajo que han hecho por mantener las tradiciones de Comitán, nuestras costumbres y esta maravilla que es la marimba. Bueno, ¿qué les parece si ahora escuchamos al arqueólogo Gabriel Lalo Jacinto, quien nos va a hablar de un panorama más amplio, como lo es el caso de las fincas en el Soconusco, cuya relación con esta región de Comitán es muy importante? Sí, amigos, yo creo que para todos es muy significativo o nada extraño el nombre de Tenán Puente. Y bueno, Tenán por la zona arqueológica. Pero el puente es la antigua finca que se localizaba en el ejido de Francisco Sarabia y ya constituido en ejido a partir de 1944. Anteriormente esa finca, el puente, era propiedad de el alemán Adolfo Geismann. Don Adolfo Geismann fue uno de tantos alemanes que llegaron hacia el Soconusco a finales del siglo XIX a poblar estas tierras. Y posteriormente pues tuvo una gran cantidad de fincas, Argovias, Violetas, de las más famosas que ahora son dedicadas al ecoturismo en la región del Soconusco. Entonces, él alemán, Adolfo Geismann, pues era también propietario de la finca El Puente y tenía propiedades en el Soconusco. ¿Por qué hago esta pequeña introducción? Porque hay una gran migración de alemanes hacia Chiapas, primero a Guatemala, ya desde 1850 empiezan a llegar a Guatemala, motivados por todas estas aperturas económicas, e incluso se dice que llegaron a tener un gran control sobre la economía de Guatemala en esos años a finales del siglo XIX. Y la apertura que se da en México también a finales del siglo XIX, pues esto permite que muchos alemanes se instalen en la región del Soconusco, siendo Geismann y compañía una de las más fuertes. Todavía los nietos están en posesión de todas estas fincas que se dedican al ecoturismo. Y por la otra, a principios del siglo XX llega otra oleada de alemanes hacia la región Chol, de Tila, Tumbalá y Yajalón. Y bueno, eso es, digamos, estas dos grandes oleadas de finqueros alemanes que se establecen en territorio mexicano para esas fechas en el Soconusco y en la Sierra Norte de nuestro estado. Hay una gran diversidad de testimonios que, ¿cómo ven? Sobre todo a los alemanes. Luis Armando hizo ya una reseña de cómo era también la explotación bastante fuerte en estas fincas, no solamente el siglo XVI, sino estamos hablando ya con los alemanes. Entonces hay testimonios que hablan a favor de los alemanes, pero también hay testimonios que hablan en contra de estas fincas alemanes, donde había una gran explotación, sobre todo en el norte de Chiapas, con los choles. El doctor José Alejo se ha encargado de hacer una recopilación muy exhausta sobre las tradiciones orales de los choles, y él va recopilando también el sentir de mucha gente que vivió en las fincas, o que recuerda cómo sus padres o sus abuelos habían estado en las fincas. Y eso también trajo la instalación de las fincas alemanas, pues bueno, estuvo ligado también no solamente a la plantación y la introducción del café en esta región, sino un poco más en el desarrollo económico. Bueno, introdujeron también el teléfono, la energía eléctrica, ya las fincas eran, digamos, mecanizadas un poquito para la explotación del café, entonces eso también trajo como consecuencia mucha explotación de la mano de obra, como así lo afirman los testimonios de los choles. Por ahí también hay algunos testimonios del Soconusco, de la gran cantidad de trabajo que existía, a tal grado que en el caso de los choles, muy ligados también al movimiento de la revolución y al pinedismo del general Pineda en la época de la Revolución Mexicana, pues hubo incluso algunas denuncias de maltrato, a tal grado que se llegó a promulgar la ley del obrero, y que se encargaba ya de supervisar hacia los años 1914 probablemente a muchas fincas en la región del norte de Chiapas que tenían, digamos, esta explotación. Pero siempre estuvieron ligados el poder económico de los finqueros para ese entonces con los inspectores. Entonces estaban coludidos y, por supuesto, nunca había una respuesta favorable para todos estos peones acasillados. Entonces creo que son momentos muy importantes para Chiapas, hablar de cómo llegan los alemanes a esta parte, y bueno, también estadounidenses que se van a instalar en el norte de Chiapas y van a traer también todos estos desarrollos económicos, pero también una explotación hacia la clase trabajadora que estaba con ellos. Claro, y algo muy importante es precisamente ese sistema de peones acasillados que iban de las haciendas de esta región hacia Guatemala, y que en el caso de esta hacienda a la cual aludió el arqueólogo Gabriel Lalo Jacinto, tenemos un testimonio de una persona que se fue de Comitán al Soconusco, a Tapachula, y ese testimonio fue recogido en Palabra Viva del Soconusco, de Patricia Ponce Jiménez, y se trata de este comiteco que nació en 1901 y que se fue para allá. Se llama "Tengo un año más que el siglo y trabajé 52 años para los alemanes. Yo vine de Comitán, mis padres eran de allá también. Mi padre se llamó Agustín Morales, de oficio carpintero. Murió cuando yo tenía 6 o 7 años en Quetzaltenango, Guatemala. Allá trabajaba. Mi madre se llamaba Rutilia Torres. Cuando murió mi padre se dedicó a lavar y planchar ajeno para mantenernos. usted se puede imaginar la vida de una gente pobre. Murió en 1916 cuando yo tenía la edad de 15 años, murió de inflamación a la edad de 56 años. Mi hermano era 4 años menor que yo, se enlistó muy joven, tal vez como de 14 años, fue soldado carrancista, se dio de alta en Comitán y al poco tiempo salió de campaña para ir a reprimir a Alberto Pineda, un rebelde que andaba por Ocosingo. Regresaron a cuartelarse a San Cristóbal, Las Casas, y ahí le agarró la influenza española en 1918. Ahí fue el fin de mi único hermano materno. Estudié hasta 4 año de primaria en Comitán, no seguí estudiando más porque no teníamos dinero. Ahora en la vida práctica me he forjado solo, tuve otros conocimientos en aritmética, geografía, pero yo solo con los libros me vine preparando un poco más. El oficio de carpintero me lo enseñó un tío hermano de mi papá, la mayor parte de la familia se ha dedicado al oficio de carpintería. Como podemos ver, esta situación de la migración de Comitán y de la región a otros lugares que ahora nos sorprende y que dejan vacías a muchas poblaciones y a muchas comunidades de por acá, pues se ha dado todo el tiempo, ¿no? Está el registro de durante la época de la colonia, está este testimonio que acabamos de escuchar también de una persona de Comitán que se va a trabajar a Soconusco, y yo creo que eso es lo importante en el caso de la reflexión histórica, ver cómo se van repitiendo muchas cosas y cuáles serían las posibilidades para ir resolviendo estos problemas y que tienen mucho que ver con el trabajo del gobierno municipal, y que será un tema también que abordaremos por las circunstancias en que vivimos en Comitán en la actualidad. Sí, yo creo que ya hablamos un poquito también de la cuestión económica, y cuando comenzábamos a hablar en la primera media hora del programa en el caso de la finca El Puente, pues mencionamos que era propiedad de un Adolfo Geisman. Cuando llega Franz Blom y Oliver Lafarge, quienes publicaron sus datos en el libro de Tribus y Templos, ellos aún conocieron la finca, y había en el patio de esta finca 2 monumentos arqueológicos que ellos mismos fotografiaron. Uno de ellos se exhibe en el Museo Regional de Tuxtla, otro se exhibe aquí en Comitán, en la sala de Tenampuente. Y lo interesante es que también ellos ya mencionan el nombre del administrador, que era don Enoc Ortiz, que vivía en Comitán y se encargaba de la administración de la finca El Puente, mientras pues don Adolfo Geisman estaba en el Soconusco, en todas estas fincas. Hay un dato muy, muy interesante, que esto me lo comunicó Dolores Aramoni, por cierto que le están haciendo un homenaje en Tuxtla Gutiérrez, haberse dedicado mucho tiempo a los oques, y ella, haciendo también una revisión de la parte del Soconusco, y creo que conoció y entrevistó algunas veces a los nietos de don Adolfo Geisman, me comentaba que, ¿por qué tenía? Yo le comentaba, bueno, ¿a qué se debía que tenía una finca en esta región, en tierras altas, y la mayor parte estaba en la costa, en la tierra caliente? Bueno, para poder mantener lo que Dolores Aramoni es lo que me comentaba, para poder mantener estas fincas en el Soconusco, estas fincas cafetaleras, pues tenían que tener un área de producción de maíz para abastecer la alimentación de muchos de los trabajadores. Aquí este testimonio que tú comentaste al principio, de esta persona que se fue desde muy pequeño a Comitán a buscar fortuna en las fincas, pues también menciona los tipos de trabajos que se hacían en las fincas. Incluso el testimonio que tú leíste, este señor era carpintero, y mucha gente igual se iba de aquí, de esta región, se iba a trabajar en las fincas del Soconusco, y se hacían en el trayecto 8 días para poder llegar hasta Tapachula. Entonces la idea de Dolores Aramoni es precisamente, como esta zona tiene pues una alta productividad, seguramente la finca El Puente se dedicaba a la producción o el cultivo del maíz para poder enviar y mantener las otras fincas cafetaleras. Es importante mencionar que, por ejemplo, en el caso de la introducción del café en el Soconusco, también por parte de estos alemanes, pues trajo consigo también que disminuyera el cultivo y la producción del cacao en esta región. Entonces parece ser que también está muy relacionado el cultivo del café en el Soconusco, la introducción de estas fincas alemanes y el decaimiento de las fincas, las tierras productivas de cacao. Entonces el cacao como que sí va también a descender la producción, Y eso es algo que también algunas otras personas han tratado de analizar. Hay algunos estudios también desde el punto de vista económico, cómo el café comienza a desplazar a finales del siglo XIX, al principio XX, el consumo del cacao. Entonces estos datos son muy interesantes. En este caso, de este testimonio de esta persona que es comiteca, nos va narrando también cómo sucedió este proceso. Incluso él le tocó ver cómo en el sexenio de Lázaro Cárdenas, pues empieza la expropiación de muchas fincas para constituirse en ejido, y a muchos alemanes les quitan, podríamos decir, las fincas. Mientras estábamos en el conflicto de la Segunda Guerra Mundial, cual sabemos que México también participó, se hundieron varios buques. Entonces, quizás una parte de todo esto, de la misma política, hacen que se expropien, quizás de manera temporal, estas fincas. Cuando las devuelven, los mismos testimonios que se dan, tanto en el Soconusco como en el área de los Choles, confirman que muchas de esta, ¿cómo te voy a decir?, la productividad que tenían había bajado enormemente, incluso con la pérdida de alguno de ellos, que le costó mucho trabajo. Y eso parece que se repite en 1994, cuando ya vuelve otra vez la zona zapatista, invaden las fincas y algunos recuperan sus terrenos, pues ya no son la misma productividad. Sí, como podemos ver, hay que tener conciencia, y es lo que hemos ido pues analizando en estos programas, conciencia de que existía todo un engranaje que movía la economía del Estado, y mucho antes inclusive de la región. Y ahora que comentabas, Gabriel, el asunto de que eran 8 horas de camino para ir a Tapachula, pues imagínense ustedes qué ocurría para trasladar toda la producción de maíz después de la temporada y llevarla para allá, qué cantidad de recuas había que utilizar. Y precisamente durante estos 400 años de la primacía de las fincas en esa región, económicamente hablando, pues el asunto de la arriería fue muy importante, y cómo cada región se iba concatenando, había el intercambio comercial, cómo las cosas que se producían en Comitán iban a Cuilco, se vendía ganado vacuno a la capital de la Nueva España, se exportaba inclusive las bebidas, el comiteco, desde mediados del siglo XIX a muchas partes de Guatemala, y todo esto iba a parar también al Soconusco. En fin, estamos hablando de la posibilidad de un estudio de la historia de la economía de Chiapas muy importante, que nos da una explicación pues de lo que somos actualmente y cuáles son las posibilidades de desarrollo. Hacíamos una reflexión en el Inter en del programa en ese momento, en que superar ese estadio de producción económica de las fincas y de las haciendas establecidas en la tierra americana o en esta región, en la Nueva España y en la Capitanía General de Guatemala, llevó una cantidad de por lo menos 4 siglos y medio. ¿Qué nos espera hacia futuro? ¿Cuáles son las posibilidades? ¿Es el turismo? ¿Es la producción industrial, que ya no la agropecuaria? En fin, son temas que iremos sobre los cuales iremos platicando en el transcurso de los programas. Fernando. Ya lo creo. Fíjense que me estoy acordando de este tema, que también hay un testimonio, tal vez no muy válido en cuanto que me refiero a una novela, esta de Juan Pérez Jolote, de Ricardo Pozas, habla de cómo este Juan Pérez Jolote, justamente el personaje, se ve involucrado con la relación existente con las fincas en Tapachula, y es la narración muy cruda, como lo es toda la novela, del sufrimiento de estos indios que eran tzotziles, ¿verdad? Sí, efectivamente, Fernando. Mira, y yo creo que ahorita que estábamos platicando esta situación, por ejemplo, Mario Ruz tiene también otro que se llama Memoria Baldía, donde recoge también los testimonios de los tojolabales. Y ahí se ve también cómo hay un proceso, mientras ellos estaban, parte de la finca, como trabajadores de la finca, hay varios testimonios donde dice que no se les permitía hacer las romerías o las fiestas de los santos patrones, porque en primera eso implicaba un gasto, y segunda, pues faltaban a su trabajo. y ellos reconocen después cómo muchos de estos procesos para visitar los espacios que ellos consideraban como sagrados, como son las cuevas, las montañas o ir a las romerías, se da después de que ellos toman posesión de sus tierras, ¿sí? Entonces también no hay que perder de vista cómo muchas veces no solamente fue una cuestión económica, hay testimonios de los choles de cómo recuerdan a los alemanes de esta explotación que se daba, y también esta parte de lo que recuperan en este libro, pues también se da esta recuperación de todos estos espacios de dentro de la naturaleza que los mismos tojolabales consideraron importantes y sagrados. Incluso la Virgen, la procesión de la Virgen Corazón de María, que sale del ejido Francisco Sarabia hacia la zona arqueológica de Tenampuente en agosto, es parte de este proceso de resignificación de todos estos espacios que eran importantes para ellos, pero dado que no era su posesión, pues no podían hacer algunos rituales en estas mismas o partes que ellos consideraban importantes dentro de la naturaleza. Sí, fíjate que estoy tratando de hilvanar el sufrimiento de los indios en Chiapas con relación a la finca y a toda esta opresión con la que sucede, por ejemplo, en algunas partes de Estados Unidos con los negros, que aún siendo esclavos tienen la posibilidad de desarrollar aspectos religiosos y aspectos culturales. Ahí nace el blues, por ejemplo. Y sí llego a la conclusión de que nuestros indios chiapanecos durante ese tiempo se les viola el derecho de ser tratados como seres humanos, pero también se les coarta el derecho a expresarse de manera y expresar su cultura. Sí, indudablemente se pretende privarlos de esa posibilidad, sin embargo, tenemos toda la cultura de estos pueblos originales que se mantiene. Es decir, el statu quo, el aspecto militar, el aspecto del poder que trata de reprimir a la cultura, a las costumbres, a las tradiciones, a final de cuentas ha fracasado históricamente, se ha demostrado de esa manera, y como decía Gabriel, pues la romería fue prohibida, sin embargo, se hacía de manera oculta, y cuando ya pudieron hacerlo abiertamente, pues lo siguieron haciendo, y en este caso, pues qué bueno que el statu quo y el poder nunca ha podido reprimir lo más profundo de las expresiones humanas como es el arte, ¿no? Y en el caso de la música podrás decirnos algo. Bien, pues ya en la parte final de este que es el programa número 10 de Entre Tejas Radio, en un tema que ha dado y seguramente todavía tendrá muchas, muchas sorpresas. Lo que más me sorprende, mi querido Gabriel, es que amplia es la bibliografía que ha tomado, pues, cifras, referencias y testimonios de este que es todo un fenómeno. Sí, mira, al respecto sí quisiera hacer la precisión que en el caso de los choles se consulte al libro del doctor José Alejos García, que se llama Chol Caslán, Identidades Étnicas y Conflicto Agrario en el Norte de Chiapas, 1914-1940, editado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Y vamos a encontrar esta gran variedad de testimonios, y creo que ya también Luis Armando mencionó el texto de Palabra Viva del Soconusco, de Patricia Ponce Jiménez, que nos dan esta variedad de testimonios, pero casi todos coinciden en la situación económica, social y política que se vivió en los años 40 y durante 1910 o 1914 prácticamente. Y bueno, está este libro de Tribus y Templos, que más o menos menciona también la visita de Franz Blon y Oliver Lafarge a la finca. Ya lo creo. Es un fenómeno, mi querido Gabriel, que se haya dado en varias partes de México la llegada de extranjeros a trabajar la tierra. Sí, creo que nos faltaría ver, contextualizar cada uno de todos estos temas, en caso de, por ejemplo, cómo llegan estos finqueros, muchas veces para poblar algunos lugares que estaban despoblados, y las facilidades que se daban en el caso de México para la región del Soconusco, que hace muy atractivo a los alemanes. Y hay que recordar que esta frontera fue muy laxa entre México o Chiapas con Guatemala, y bueno, había gente que incluso se iba a registrar hacia la parte de Guatemala porque era más barato el registro civil en el lado guatemalteco que en el mexicano. Entonces, como que no existe de hecho esta frontera entre Chiapas y Guatemala, siempre ha sido un intercambio no solamente comercial, sino un movimiento también migratorio. Entonces, ese factor quizás habrá oportunidad de tocarlo en algún otro tema, como sigue siendo muy válido en esta región transfronteriza con Huehuetenango, ¿sí? incluso pues creo que están hermanados Comitán y Huehuetenango, pues eso dice también mucho de estas relaciones comerciales y personales que se mantienen. Sí, te preguntaba eso porque me encontré en Michoacán un caso digno también y que tiene mucha referencia, y es en esta zona de del Cupatitzio, que es prácticamente Uruapan, llegó un señor Dante Cusi, nacido en Italia, en Nápoles, y él se asentó primero en Uruapan, pero después visionariamente encontró que si aprovechaba las aguas del río Cupatitzio, desviándolas hacia la parte baja, hacia lo que era Lombardía, y entonces creó dos excelentes fincas que compró por un dineral y que las hizo tan productivas en el área del limón, el arroz. Incluso este hombre llegó a crear una industria que no solo cultivaba el arroz utilizando el agua de Cupatitzio, porque la gente decía que esa tierra no servía para nada, y entonces comprobó y demostró que sí era posible con una tecnología de europeo, no sé, gente con acostumbrada a tener menos ventajas de la naturaleza, cuando las ve, pues sabe dónde están y las aprovecha. Y lo cierto es que de todo ese gran emporio que llegó a construir en lo que ahora es Nueva Italia, que el municipio es Mújica y que está pegadito a Lombardía, es ese gran emporio se vino para abajo totalmente. A mí siempre me ha preocupado y fue motivo de mucha inquietud allá en Michoacán, porque conocía un grupo que defendía a Dante Cusi y a toda la familia, pero también históricamente, por ser Michoacán tierra del general Lázaro Cárdenas, que en 1938 despoja a la familia de todas, absolutamente de todas sus posesiones, y los deja en la pobreza, se había creado un grupo, primero, que históricamente defendía al general Lázaro Cárdenas, pero después hay gente que empieza a abrir la boca y a decir, no es cierto, fue una medida injusta el haberlo despojado. Eso es lo que sucede en Michoacán, de lo que puedo dar cuenta, pero seguramente tiene réplicas o símiles en lo que ha sucedido en el estado de Chiapas. Sí, claro, por supuesto. Yo creo que muchas de esas medidas se han discutido. Arturo Guarman es uno de los especialistas en ese sentido, y se sigue discutiendo hasta qué punto el ejido y la tenencia de la tierra de esa manera ha afectado tanto la productividad. Pero independientemente de eso, por una cuestión natural tendríamos que considerar que la producción agropecuaria, a final de cuentas, es lo más inmediato, lo más necesario y hacia lo que hay que apostarle. La dependencia del extranjero para tener los cereales, para tener los granos, para tener todo ese producto que requerimos es terrible. Ha demostrado un gran fracaso el Estado mexicano en cuanto a la productividad y la atención y las políticas del campo, que habría que ver cómo ocurre todo eso también en esta región de Comitán, y que será un tema indudablemente que estaremos abordando en su momento, ¿no? Sí, rápidamente al respecto, mira, el caso del Soconusco, y como en otras partes de la República, estas fincas ya tienen esta promoción de ecoturismo. En el caso de la finca Argovia Violeta, que todavía sigue en posesión de la familia Gessman, pues ya le está dando este impulso ecoturístico para esta región del Soconusco, y quizás muchas otras partes, en el caso del norte de Chiapas, también pudieran ser dedicadas a este mismo fin, que es hacia dónde tiende parte de la economía, en este caso de las fincas, que también, como mencionan en ese testimonio de este comiteco, que afirma que muchos de los diseños y los planos ya venían desde Alemania, entonces que ellos solamente modificaban algunas cosas en México. Entonces eso hace atractivo también parte de la arquitectura construida y diseñada por alemanes, incluso hasta parece ser que imágenes de santos o de vírgenes son traídos hacia esta parte de Chiapas. Entonces creo que esto es lo que se está conjuntando, parte del arte, la arquitectura, con estos desarrollos ecoturísticos en la región. Bien, pues lamentablemente el tiempo se nos ha terminado, nos vamos a despedir, Luis Armando. Sí, buenas noches, muchas gracias, aquí seguiremos. Mi querido Gabriel, gracias. Muy buenas noches, gracias. Muchísimas gracias, soy Fernando Escárcega, los esperamos la próxima semana. Entre Tejas Radio. Le invitamos a escuchar una nueva emisión de este programa, Entre Tejas Radio.